Tras el fuero penal de la justicia de Mendoza, vamos a hablar un poquito del caso Próbolo, un caso terrible y muy reciente que hemos sufrido aquí los mendocinos. Eso se está llevando adelante, el segundo mega juicio por los abusos sexuales eclesiásticos cometidos contra niños y niñas hipoacúsicas. Esto fue en el Instituto Religioso Antonio Próbolo. Pero ahora, a las pantallas del cine, llega una película muy representativa que se titula Caminemos Valentina. Esta película cuenta una historia real que habla de la hipocresía, la impunidad y los abusos. Y estamos en comunicación telefónica con el director de la película, el señor Alberto Lecci. Buenos días, Alberto, te damos la bienvenida aquí. Leandro te saluda. Buenos días, Leandro. Buenos días a todos ahí en Mendoza. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos que nos vas a brindar. Y contanos un poquito, por favor, sobre esta película que se va a estrenar ahora mañana jueves. Exactamente. Mañana jueves se estrena en Capital, en Mendoza también, Capital. Bueno, en varios lugares, Córdoba, Rosario. Bueno, Caminemos Valentina es la adaptación de un libro que se llama Raza de Víboras, escrito por Sandra Migliore. Sandra Migliore fue monja, hoy ha dejado los hábitos, y está casada con otra ex monja, Valentina, y ambas, cuando fueron adolescentes, fueron abusadas por la misma madre formadora durante el aspirantado, cuando tenían 16 años. Bueno, es la historia de ellas dos, superadora en el sentido de que han podido superar, claro, valga la redundancia, claro, esa locura, esa cosa tan trágica, y hoy son matrimonio y están felices y tratando de superar aquello que han vivido ellas y otras chicas del aspirantado durante su adolescencia, ¿no? Además, abusadas por la misma madre formadora. Terrible. ¿Cuánto tiempo llegó para realizar esta película? Porque me imagino que han tenido que rever su historia también, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Reflotar otra vez todas esas cosas, ¿no? Sí. A ver, mira, yo creo, el libro que escribió Sandra, que se llama Raza de Víboras, es un libro de denuncia. En realidad, cuando yo lo leí, es un libro apasionante, pero es un libro donde no veía del todo una película, porque sentía que iba a tener que meterme en algo escabroso y muy difícil de contar en 90 minutos sin caer en esa, te diría, morbosidad, ¿no? Claro, exacto. Pero cuando la conocí a Sandra, que me la encontré con Valentina, la grabé como 6 horas, la grabamos con Luis Artor, el productor de la película, y ahí, la historia de amor de ellas es realmente preciosa, y de alguna manera ellas no se victimizaban cuando, claro, me contaban toda la historia, sino que necesitaban sanarse, necesitaban como, claro, denunciar esto para que no vuelva a ocurrir, para que no queden en el anonimato, pero también para decir, bueno, hay que pelear para salvarse, ¿no? Entonces, exacto, la historia de Caminemos Valentina es un poco eso, es la historia que cuenta esta etapa de la adolescencia de una manera lo más, a ver cómo decirlo, lo más limpia posible, sin ofender y sin entrar en morbosidades, y cómo ellas llegan a construir esta relación amorosa que hoy las tiene unidas en matrimonio. Claro. Nosotros aquí en Mendoza tenemos el caso Próbolo, que está muy latente, sí, aún, y eso es un paradigma de lo que es la pederastía eclesiástica en Argentina, y no es el único caso, entonces. No, en general, viste que los casos conocidos son los de curas, no los de monjas. Los de monjas, en este, claro, caso. Claro. De todos modos, yo quiero decir algo, digamos, Yo siento en la película que no es una película en contra de la iglesia, sino uh-huh. en contra de la hipocresía de un sector de la iglesia, claro. y de personajes de la iglesia. Yo creo que el error de la iglesia está en ocultar estos casos. Claro. Digo, para un católico, yo lo soy, no, aunque no profeso, estos casos, cuando no se comunican, me alejan más de la iglesia. Si claro. la iglesia saliera a decir, condeno esto, lo hago público y separo a quienes hacen estas aberraciones, yo me acercaría más a la iglesia. Claro, claro, claro. ¿Esta película ha sido autogestiva o ha tenido aportes del Inca? ¿Cómo la pudieron hacer? No, todas las películas tienen aportes del Inca, uh-huh. el subsidio, que es posterior. Vos para hacerla necesitas aportes privados. Acá Caminemos Valentina es una coproducción entre Sablec de Argentina uh-huh. y Andrea Fins de Chile. Tiene inversores como Luis Eschanone, Pablo Topet y Diego Turdera. Se hizo con todo el esfuerzo que significa hacer una película en Argentina, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, mañana 14 es el estreno. ¿Esto va a estar en las salas de cine? Esto va a estar en las salas de cine. Es importante que el 14, jueves, que es el día del estreno, viernes 15, sábado 16 y domingo 17, la gente trate de ver la película. Porque de esta manera, si va mucha gente, sigue en cartel, si no baja. Ah, cartel, buenísimo, ¿no? Claro. Entonces es importante que de jueves a domingo la vean, porque creo que es importante que estos temas se sepan y que estos casos no se vuelvan a repetir. Claro, claro, claro. Bueno, Alberto, ha sido un gusto charlar contigo, que nos cuentes sobre esta película. Le queremos mandar un saludo a Marcela Orellana, que hizo posible esta nota. Y bueno, por supuesto, desearle todo el éxito por esta película, Le agradezco mucho, un saludo muy grande a todos. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias.